No es catálogo, ¿sabe qué? No, fue una decisión más como voy a mirar la alternativa de Apple Music, pues por la conversación que se está teniendo en redes sociales, hablando de influenciadores, sí, alrededor pues de la justicia para los artistas y que Apple Music le paga mejor a los artistas y por reproducción y ese tipo de cosas. Entonces dije, ¿será que en vez de estar compartiendo cosas de Spotify, de quien se habla tan mal con relación al tratamiento que le hacen a los artistas, me voy para Apple Music? Y eso definió mi consumo mayoritario en Apple Music, pero terminó pues siendo, la verdad es que no hace mucha diferencia, ¿sabes? Yeah, claro. Después de cierto tiempo uno dice, o sea, que yo oiga esta música en Apple Music o que la oiga en Spotify no va a mejorar las condiciones de los artistas. Esta es la forma como el mercado está diseñado. No hay absolutamente nada que hacer. Las dinámicas de mercadeo propenden por la visibilidad mucho más alta de Spotify en este segmento pues de la música grabada. Entonces, pues, pero igual oí mucha música en Apple Music. Escuché 217 álbumes. ¡Wow! Y un número importante. En 2024. Número importante. Un número muy importante. En una época yo no decía, donde, ¿a qué hora? Sí, ¿en qué momento? Donde ya nadie casi oye álbumes. Sí, escuché 217 discos, pero la falla es que no puedo ver cuáles son. O sea, Apple Music me dice, escuchó 217 álbumes, pero solamente me muestra 15. Oh, sí. Solamente me mostró 15 de esos discos y dentro de ellos están los MGMT con su más reciente disco. Fueron virales ayer. Sí. De un momento a otro aparece este video musical, este video de ellos dos en uniforme de colegio, completamente desgualetados, como dirían las mamás. Songo Sorongo diría la suya. Sí, es verdad. Después de alguna clase. Después de clase. Sí. Haciendo una presentación en algún patio del colegio. Tengo varias impresiones sobre el video. Están cantando Kids, que es la que acaba de abrir la hora aquí en Mañanas de la X, ¿no? Sí. Decía el video original que es de 2003. Ajá. Luego alguien me dijo, eso no puede ser de 2003. Yo dije, bueno, listo, está bien. De 2004, pues. Igual puse que era de 2003 porque la fuente decía que era de 2003. Entonces me quedé con esa información. No hice la respectiva averiguación periodística. Disculpas a los que se indignaron con el tema. Pero me llamó la atención, entre otras cosas, pues la naturaleza demostrativa del video, el hecho de que sea un demo, sí, que sea una canción que tuviera más de 3 años cuando se lanzó. La canción se lanzó originalmente en el año 2008, Kids, de MGMT. En el disco, en el... En el Oracular Spectacular. Ajá. Bueno, ¿qué más me llamó la atención de esa vaina? ¿Ellos de dónde son? ¿Ellos son de qué parte de Estados Unidos? No tengo ni idea de dónde son los MGMT. Me atrevería a decir que son de Nueva York, pero veamos. Ellos son de Middletown, Connecticut. Ok, casi, cerquita. Del oriente norteamericano, se les nota muchísimo. Me llama la atención, siento que es un colegio privado. Sí, tiene... O sea, pinta. Tenían plata. Sí, tiene pinta. Son pelados de plata. Sí. Era como ver a los tropipoperos en los colegios en... Exacto. En 2003. Que montaban un par de columnas de sonido y se ponían a tocar o a mezclar o a cantar algo en alguna jornada de la tarde. Sí. Pues se les nota mucho que están en un ambiente de creatividad libre. De autonomía, de libertad, donde en el colegio los dejaban hacer ese tipo de cosas para empezar, lo cual pues da la indicación de que fueron criados en un ambiente muy liberal. Claro. Sí. ¿Cierto? Muy progre. Sí, sí, sí. Si se quiere. ¿Tenían que en ese entonces unos 16, 17 años? Por ahí. Por ahí será la edad. De Andrew y Benjamin. Sí, Andrew Van Wingarden. Sí, apellido que es... Sí, es no bien. Es como tan, sí, que es como. ¿Es como que holandés? Tiene que ser de allá. Sí, debe tener orígenes holandeses. Sí, pues tocó de algún lado por ahí de Europa o alguna cosa. Ok. Sí, estos tipos fueron a White Station High School. Uh-huh. Y esta vaina sí es una escuela secundaria. Este, pero quién sabe esta vaina que es White Station High School, Lausanne Collegiate Schools, que sí, claro, en pero esto es en Memphis, en Tennessee. ¿Ah, sí? ¿La escuela? Sí, la escuela a la que asistió este pelado es en Memphis. Ok. Pero bueno, el asunto es que se hizo viral esa vaina, ¿no? Sí, sí lo vi, sí lo vi en un par de lados, entre esos usted. ¿Y la gente qué? ¿Comentó? Sí, la gente comentó, la gente habló, algunos les pareció indignante mi publicación del video, a otros les pareció chévere, en fin, todo tiene sus bemoles. Es muy chévere ver como estas historias y ver esos orígenes de bandas que hoy en día son gigantescas, cómo arrancaron, cómo hacían ahí, como cualquier mortal con una consolita y alguna versión demo de alguna canción que hoy ya es un hit. Porque sí, esa fue una de las canciones más importantes de esa década. Sin lugar. Es una de las canciones más importantes de esa década. Aunque yo creo que para usted, ¿cuál es la canción más importante de MGMT? Para mí la canción más importante de MGMT es Electric Seal. Sí, eso iba a decir. A mí me gusta más esa. Sí, yo creo que esa es la canción más importante de ellos. Aunque los congéneres, los personajes de la misma generación podrían debatirse entre esa y Time to Pretend, ¿no? Que también es otro totazo, sí. Son himnos generacionales. Sí. Siento que son himnos generacionales recientes. Deberíamos hacer un programita de himnos generacionales. Chévere. Es decir, ¿cuáles son los himnos de las diferentes generaciones y cómo han cambiado? Pero pues eso fue viral. Y hablando de viralidad, tenemos respuestas a nuestra pregunta de hoy sobre cuál fue la persona más importante en redes sociales para nuestros oyentes, ¿quiénes fueron sus influenciadores favoritos o no? Sí, aquí hay varias respuestas. Brian García Ospina dice que Mr. Beast. Ok. Aparece un par de veces en la lista. Cari Pachón dice que Inesita y Doña Rosmi Sazón, que la Dirty la entiende, dice entre paréntesis. Sí sé quiénes son, personas muy tiernas dedicadas a la comida. Joana dice que la verdad, la X. Que, por ejemplo, Uribe, muchas gracias. Que consumió o fue a buscar todo lo que Uribe DJ recomendó. Entonces, bueno, chévere. A ver, ¿qué más por aquí dicen? Dicen Aleja Cero, es más youtuber que influencer, pero se aprende con él. Planeta Juan, que yo también lo sigo y es chévere, un bloguero. Sí, sí, lo he visto, pero ese hace contenido un poco sensacionalista, ¿no? Sí, tiene cosas. Por ahí lo he visto, ese no fue el que estuvo en las calles de Filadelfia mostrando el tema de las drogas, del fentanilo y esas cosas. Sí, es de los que se mete a lugares así sórdidos o lugares... No me gusta ese tipo de contenido, a mí me da... Peligrosos. Sí. Pero bueno. Me parece como clickbaity. Ah, sí. Ahora, está bien hecho, ¿no? Lo que hizo el tipo con lo de Filadelfia me parece que... Pues que merece la viralidad que tiene, pero bueno, Planeta Juan, ¿quién más? Ale Molano dice que Marce la recicladora. Es que la siguió. Ella siempre es maravillosa, sí. Y Shani Mongi dice que Tulio recomienda. Mis respetos y total admiración por su labor con la gastronomía de nuestro país y dar a conocer pequeños emprendedores. Bueno, Tulio. Pues en el tema de gastronomía, a mí me parece que Escayón lo hizo muy bien. Sí, fue Alejo. Fue uno de mis favoritos. Sí. Muy bien, yo también. Bogotá Eats. Yo creo que también puede ser de los míos. Yo que sigo mucho el tema de comida, siendo un entusiasta, pues, y cuando quería buscar algo nuevo para probar, abría esa cuenta. Sí, ese fue uno de mis favoritos. A Tulio no lo seguí tanto. Yo no lo sigo. A Tulio no lo seguí tanto. Me le desconecté a Tulio. Yo estuve muy conectado a él después de haberlo entrevistado hace unos años, pero ya no. Pero ha hecho una tarea importante, ¿o no? O sea. El tema del. Sí, Tulio ha sido muy importante para el desarrollo de influenciadores gastronómicos y el tema de los desarrollo masters, de contenido gastronómico en redes, ¿no? Y los masters siento que también pues ayudan mucho a los restaurantes pequeños y medianos. Sí. Y pues mueve gente, mueve comercio. Sí, muy chévere, muy chévere. ¿Qué más? Bueno, cuando regresemos seguiremos sí. hablando de influenciadores en 2024 en nuestro país. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Entonces, Olivia Rodrigo viene para Estéreo Picnic 2025. Estas son las mañanas de la X. Bueno, hay censura contra Rawayana. Sí, hay censura contra Rawayana. Hay que decir. Son una banda muy importante de rock venezolana. ¿Es rock? Yo no. ¿O es reggae? No. ¿O es reggaetón? Es que es, ¿qué es? No, es? Exacto, es una mezcla de muchas cosas. Yo es no, un híbrido, ¿no? Yo no sabría cómo categorizarlo, pero... Muy de moda, ¿no? Muy, muy, este muy año... Muy pegados en 2024. Llenaron Chamorro. Sí. ¿Cierto? Llenaron Chamorro y con una fiesta importante, o sea, con un nivel de euforia grande la gente y una conexión mucho. Muy poderosa con la gente joven, estamos hablando de públicos entre los que 18 y 25, Andrés, yo diría que un poquito más, sí, por ahí entre los 20 y los 30, ese es como el rango de ellos. Ok, está muy grande, pero porque yo la gente con la que hablé de Rawayana, 23, 24 años, hermano, por ahí puede ser. Sí, ese es. ¿Sabe qué? Como el relevo generacional de los Amigos Invisibles, ¿o qué? Sí, tiene mucho sentido. Pues ahora, son no paisanos. Lo digo estilísticamente, no estoy comparándolos, no me vayan a matar. Uh-huh. Me refiero a que son venezolanos, prenden una fiesta muy bien, son un público joven, son un público alternativo, es música que no encaja en esquemas comerciales porque, como lo decíamos al principio, no es reggaetón, no es... rock, pero tiene un poco de todo, tiene reggae, tiene cosas, no sé, es como lo que nos pasó a nosotros cuando nos presentaron The New Sound. Exacto. Of the Venezuelan Gozadera de los Amigos Invisibles en 1998, que por cierto, fueron firmados por David Byrne de los Talking Heads, ¿no? Tremendo, sí, muy chévere. Sí, son de esas bandas que tienen canciones que prenden fiestas, tienen canciones que uno puede dedicar bien chéveres o que va uno en el carro y las escucha. Perfecto. Pues están censurados, fueron censurados o autocensurados también porque cancelaron su gira por su país, por Venezuela, después de que Nicolás Maduro los criticara, hablando específicamente de una canción que se llama Veneca, con K, de su más reciente disco, donde dice Maduro que a las mujeres de Venezuela se les dice con dignidad y respeto, se les dice venezolanas, no venecas. Expresó el mandatario, salgamos en defensa de la identidad de la mujer venezolana porque tratan de desfigurar nuestra identidad. El grupo que hizo esa canción tan insultante, tan despectiva, tan horrible como Veneca, no la embarró y lo puso mal, dijo en un comunicado Maduro, a lo que la banda dijo, bueno, pues nada, nuestra música no es para dividir, nos despedimos de nuestro país, cancelada la gira hasta nuevo aviso, nuestra música no está hecha para dividir. Y puso paz. ¿Como Maluma? ¿Fue Maluma o...? Fue Maluma el que puso Maluma. Paz. Ah, sí, dos banderitas y en medio la palabra paz. Entonces, ay, bueno, pues ahí está un caso de censura política. ¿Y qué dice la gente? O sea, ¿qué dicen los artistas? ¿Qué? Mire, desde el anuncio, múltiples colegas artistas venezolanos han reaccionado a la cancelación, ¿no? Dice, pronto cantarán e iremos todos para estar ahí con ustedes, como mostrando apoyo. Por ejemplo, escribió Danny Ocean, teníamos la ilusión de subirnos a cantar con ustedes, ya se nos hará realidad el sueño. Mau y Ricky, no hay oscuridad que pueda detener el amor que queremos darle a nuestro país. Elena Rose o Rosé. Ah, ok, Elena Rose. Sí. Sí. Por temas de seguridad y protección a nuestros aliados, no quiero dar declaraciones. Lo que se ve a leguas no requiere mucha explicación, explicó en un comunicado Beto Montenegro, que hace parte de Rawayana. Esto se lo dijo a la revista Rolling Stone. Entonces, sí, después cuando un presidente le dice a usted algo con relación al arte que usted hace y pues básicamente quiere dividir o quiere criticar sin conocer mucho más allá, pues me imagino que hay indignación, me imagino que hay, no sé cuál sea el sentimiento, molestia más allá de eso, pero cancelaron la gira de su país, ¿no? Es como... Pero, ¿y la canción es muy horrible o qué? La canción... yo la he escuchado, es una canción de fiesta, es una canción que además, irónicamente, pues en el sentido del mensaje de Maduro, enaltece a la mujer de Venezuela. Lo que pasa es que se llama Veneca y se refiere a ellas varias veces como venecas. Entonces, sí, o sea, no como sé si que el término no le gustó al presidente Maduro. Sí, y creo que el término es despectivo, es como sí. Sudaca, ¿no? Cuando nos llaman sudacas europeos o los gringos, cuando nos referimos a ellos así. Entonces, creo que tiene esa connotación, desde ahí se paró Maduro para criticar, pero la canción no tiene nada... O sea, no es peyorativa, no habla mal de las mujeres, ¿no? No, no, por el contrario, dice que dónde están las mujeres venecas, que bailan, que no sé qué, que su flow, que su sabor, etc. etc. Entonces, bueno, hay noticia. Bueno, pues ahí está noticia de Cultura Pop, aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está el nuevo número uno en Estados Unidos. Está Will Smith, canción de finales de los años 90. Si quieren, they can get it. De su disco Big Willie Style. Esta es la X al aire, 24 años después del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo. Llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, por Pedro Pascal y Denzel Washington, que revivirá las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla ni un solo momento. Disfrútala ya, solo en cines. Tenemos pregunta del día hoy: ¿cuál fue su influenciador favorito de 2024? Ahí nos pueden responder arroba la X más música en Instagram, en Threads, en X. Por ahora nos vamos con Miley Cyrus. Esto se llama Slide Away. Bueno, Miley Cyrus, y antes de eso, Squabble Up, que es la nueva número uno después de las 17 semanas que estuvo Shabuzi en Estados Unidos con Tipsy. Sí. Y está Kendrick ahí en el número uno con esa canción de su álbum GNX. Kendrick está en el top 10. ¿Cuántas veces? 10 veces. Ah, todas. Sí, todo el disco está... Ya salió, porque en Billboard, estamos hablando, estaba estaba un Lady Gaga y Bruno Mars. Sí, no, ya no están. Ya no están, ya chao. Y Mariah, y estaba en el 10. No, señor, tampoco. Mariah no estaba. Sí, la semana pasada estaba. Pero, perdón, Mariah no está. Ah, ok. No está, no. Ya no se está. Fue. Sí. Bueno, no alcanzó para llegar esta vez al 1. Sí, complicado. Es que si con ese tren, californiano llamado Kendrick. ¿Te se imagina un concierto de Kendrick allá? Uf. ¿En Los Ángeles? Uf. Vea, ese plan. El nivel de gangsterismo que debe haber en ese show. Sí, me lo imagino. Debe ser increíble. Debe ser un poco asustador ir a un show de Kendrick en Los Ángeles. Sí, no, debe ser. Debe estar eso lleno de Crips y de Bloods. Pa ver, hay algo que me llama la atención, que ve uno en el video de Squabble Up, que ya mencionamos acá, que tiene una serie de referencias a esa vida de Los Ángeles. Sí. Está utilizando el color azul. Ajá. En este video. Sí, sí, sí. Lo cual lo pone del lado de la pandilla más grande de Los Ángeles, que son los Crips. Ya, ok. Pero en el 2017 lanzó Damn. Rojo. Y era rojo. Sí. Lo cual lo ponía del lado de la segunda pandilla más poderosa de Los Ángeles, que son los Bloods. Ok. O sea, él no pertenece, o sea, más que pertenecer por estar, él no tiene adeptos en ninguna. Más que estar en cualquiera de esos dos lados, creo que lo que más llama la atención del fenómeno de Kendrick en el mundo de las calles de Los Ángeles es que pueda habitar en ambos lados. Uh-huh. Es que les guste a los dos bandos, a los Bloods y a los Crips. Claro. Les gusta a los dos. Creo que eso no había sucedido desde The Chronic, de okay, Dr. Dre. De Dr. Dre. Porque sí, claro, generalmente, históricamente, las pandillas pues han sido muy, muy certeras con este tipo de ídolos, ¿no? O de representaciones. Sí, yo recuerdo cuando vi en Coachella a Kendrick durante el lanzamiento de Damn, había una alerta de tiroteo en Coachella, porque esa misma noche estaban en ese mismo lugar Future, sí, Gucci Mane, Migos, caliente. Drake y Kendrick. Okay. Entonces, me decían algunos organizadores de Coachella que la cantidad de armas que había backstage me imagino era miedosa. Es decir, qué que susto. En cualquier momento se iban a prender todos a bala. Qué susto que eso pueda llegar a pasar. ¿Será que eso puede pasar hoy? Eso lo entiendo, en los 90 lo entiendo. Pues si mataron a Nipsey Hussle hace 4 años, hermano. Sí. Y eso es guerra de pandillas, eso sí no le busque, eso es guerra de pandillas. Claro. Yo sí creo que eso puede llegar a pasar. Por ahí vi a The RZA hablando de manera muy sabia sobre la pelea entre Drake y Kendrick. Estas son conversaciones un poco especializadas que tienen mucho que ver con el hip hop, pero básicamente lo que estamos diciendo es que hay mucha simbología pandillista en el nuevo disco de Kendrick. Pues es que además él representa, sea un lado o el otro, pues representa lo mismo. Exacto. Es eso. Y lo que estábamos diciendo es pues que ahora que anunció la gira y que es número uno en los Estados Unidos, pues debe ser muy vibrante, muy emocionante, muy peligroso, muy tensionante estar en un show de Kendrick Lamar en Los Ángeles, entendiendo pues que de alguna u otra forma vincula a dos bandos de crimen organizado en Los Ángeles que son ya muy famosos, que son la pandilla Blood, que se caracteriza por usar prendas rojas, y la pandilla Crip, que se caracteriza por usar prendas azules. Y pues uno dice, de repente todos están en el mismo show, en el mismo concierto. Eso es como juntar, no sé, Barras Bravas de Millonarios y Santa Fe. Sí. En el mismo lugar. Sí. Cualquier cosa puede pasar. Sí, eso es una... Se pueden portar muy bien, se pueden portar muy mal. Y con una chispita diminuta puede... Sí, claro, eso es una bomba atómica de hip hop. Sí. Kendrick Lamar es una bomba atómica andando de hip hop. Sí, esa vaina la dejan caer en el Kia Forum en Inglewood. Y eso puede desatar una reacción en cadena muy violenta. ¿Será el comportamiento parecido a lo que vimos con Travis este año? ¿O en qué difieren los dos? No sabe por qué, porque yo creo que Travis sí está mercadeado para un... Bueno, sobre todo acá en Colombia, lo que vimos de Travis en 2024, lo que vimos, el show de Travis... Centennials. En el MedPlus, sí, peladitos de clase alta. Y todos, clase alta. O sea, un media alta, gran alta. Porcentaje de... muchachitos entre los 18 y los 25 del San Carlos, del CNG, estamos hablando de estrato, un poquito de estrato 3 y hasta estrato 4, 5 y 6. O sea, yo no veía sino niños bien en ese show, pero que tratan de verse malos. Claro. Sí, que tratan de verse como los machos los machos alfa del parche. Claro, y los malandros y... Sí. Y como... En Estados Unidos, Travis sí jala mucho público de estrato 1 y 2. Ok. Entonces sí puede ser peligroso. Porque ahí se concentran muchas desigualdades que conducen a delincuencia, a microtráfico. Tráfico. Bueno, es donde, digamos que en esos estratos donde se ve la desigualdad, se ve... Pues se ven los problemas sociales mucho más marcados. No estoy diciendo que en los estratos 3, 4, 5 y 6 no haya delincuentes, no haya criminales, seguramente, claro que los hay. Pero también como son el grueso, entonces son muchos más, entonces hay muchas más probabilidades de tensión, de conflicto, ¿no? Sí. Más por la cantidad de gente que puede llegar a mover un Travis. Pero yo siento que vuelvo y le digo, como lo de Kendrick sí está como muy claro, hay un público aspiracional, que es el público de estrato alto que quiere pretender ser de estrato medio, de estrato bajo, usando a Kendrick, que es un poco lo que pasó con The Chronic de Dr. Dre. También hay también esta necesidad o hay como esta cercanía o este atractivo de los públicos blancos hacia la música urbana, como está muy mal llamada, a la música negra, a la música de los projects, a la música de los proyectos de vivienda urbana, como para... Y que es lo que pasó también en su momento con el rock and roll, salvo que con el rock and roll yo siento que lo lograron lo lograron traducir a música de blancos antes de que la música de negros, que era el rock and roll, se saliera de su control. Ya. ¿Sí me entiende? Como que las canciones originales de rock eran todas hechas de afroestadounidenses, afros, claro, ¿no? De Chuck Berry, uh-huh, de Big Mama Thornton, de Big Joe Turner. Que no fueron populares sino hasta que un blanco las hizo. Exacto, no sé si hayan sido populares, ya eran populares, pero creo que los blancos lograron llegar a tiempo a controlar que la gente blanca en esa época, estamos hablando de 1952-53, no viera que era música de negros la que se estaba popularizando. Entonces se la entregaron a blancos y ahí la pudieron. En el caso del hip hop no fue así, y que por eso yo creo que el hip hop ha sido tan tan perseguido, porque Dre se le salió de las manos. Claro. The Chronic se le salió de las manos. O sea, un verano antes, todos los peladitos blancos estaban oyendo Pearl Jam. Uh-huh. Y un verano después, todos los peladitos blancos estaban oyendo Dr. Dre. Eso fue una debacle de carácter social muy poderosa. Sí, o sea, claro. O sea, el hecho de que el rock dejara de ser el rey y el rap se tomara la atención de los públicos mayoritarios blancos fue una puñalada directo en el corazón del establishment estadounidense. Y que eso además permitió, pues, después de muchos años, que uno pueda ver este tipo de cosas, como que Kendrick pueda estar, uh-huh, en un evento de altas esferas de entretenimiento y deporte y comercial como el Super Bowl, uh-huh, pero que también pueda estar ya metido en un hervidero, en alguna pandilla, siendo idolatrado. Sí, por eso le digo, sería, debe ser muy interesante ver a Kendrick en su hábitat en Los Ángeles, porque allí es donde se ha cultivado ese fenómeno. Kendrick es un artista completamente angelino, es un artista que representa y define los valores de la calle de Los Ángeles, y ha logrado convertirse en un artista universal, ha logrado convertirse en un artista global que apela a otros públicos. ¿Cómo? Es una buena pregunta y es un caso de estudio interesante. Uno no sabe exactamente qué hallan los públicos, por ejemplo, que no lo entienden. Sí. ¿Atractivo en él? Sí, ¿qué encuentran ahí, más allá de los beats y más allá de que haya, ¿cuál es el público que detona la globalización de Kendrick? Pero estoy convencido de que esa globalización igual está muy controlada por la cantidad de reproducciones que le da a Kendrick el estado de California en estos momentos. La cantidad de números que le puede dar una ciudad como Los Ángeles. ¿Cuánta gente hay en Los Ángeles? Uf. ¿25 millones? En Los Ángeles. Sí, solo ahí. Solamente en Los Ángeles. Población. Y toda California. San Diego, San Francisco. ¿Qué más? Sacramento. ¿Qué más? Calabasas. No, o sea, ¿qué? California. Es muy grande. California es demasiado grande y es ahí. Entonces, creo que geográficamente hay una manera muy especial de relacionarse con eso. Para los californianos, decir, bueno, ¿qué estará pasando en Compton? ¿Cómo será la vida en Compton? Pues ahí está, Kendrick le muestra cómo es la vida en Compton. Cada disco de Kendrick es un episodio de la vida en Compton. Debe ser muy interesante verlo en Los Ángeles. There, de Gorillaz con Sean Ryder, de los Happy Mondays, épocas de Madchester que se verán revividas gracias a los Oasis. Pongan Oasis 2025. Oasis. Ya casi. Oiga, me mandaron yo no sé los oyentes por qué son así. Yolanda Vaquero, oyente de la X Más Música, me mandó una tirilla del concierto con el que la X inauguró sus funciones radiodifusoras el 3 de septiembre de 1994. Ajá. O sea, me mandó el tiquete con el que ella entró al... Creo que esto fue en el Estadio del Campín, en la antigua Santa Fe de Bogotá, ajá, de UB40. ¡Wow! Tremenda reliquia, tremenda. Sí, señor, una reliquia importante. Dice, un regalo para mi emisora y compañía favorita. Felices 30 años. Gracias a Yolanda Vaquero por este detalle. Yo no habría soltado esta tirilla por nada en el mundo y aquí la tengo en mis manos. Ah, ¿se patrocina la dio? Cola y Pola. ¿Se la dio físicamente a usted? Sí, sí, aquí la tengo. Pensé que le había mandado una foto o algo. ¿Ah? Pensé que le había mandado una foto o no, no, o algo. No, me mandó la tirilla en físico, me la envió me la dejó en un sobrecito en la portería. Oiga, con Diomedes, nuestro portero. Ah, ya, claro, ya entendí. Claro, bueno, tiene sentido. Dice, Cola y Pola presenta UB40, Estadio El Campín, Santa Fe de Bogotá, 3 de septiembre de 1994, abren puertas 7 de la noche, precio de la boleta, 18 mil pesos. 18 mil pesos, ¿eso pudo haber sido hoy en día qué? ¿180 mil? Alguien que nos ayude con una calculadora de inflación para poder calcular no exactamente cuántos pesos colombianos de 2024 eran 18 mil hace 30 años. Algo que habría hecho Dayana en segundos, pero entiendan que no la tenemos. Así es, pero pronto volverá. El lunes. Esperemos que sí. El lunes. Bueno, otra cosa, me escribieron hace un rato, me escribió un señor. Ajá. Que se llama Daniel Policarpo. Yo no sé si su apellido sea real. Pues yo he escuchado el nombre, pero no el apellido, pero bueno. En todo caso, Daniel me dice, hola Alejandro, buen día, siempre los escucho. Y la canción de Rawayana que están hablando en el programa, el género específicamente de la canción veneca, es un género que nació en Venezuela, que se llama colonialmente en Venezuela changa. Ok. Entre paréntesis, Raptor House. Agarró su mayor influencia a finales de la década de los 90 y se popularizó en las fiestas llamadas matinés. Qué cantidad de cultura la que hay detrás de una canción, ¿no? Mucho, de todo. Qué cantidad de referencias y de cosas que uno no sabe. Y además, también dentro de la canción hay referencias también a la cultura culinaria, entonces que la cachapa. Y bueno, términos así, pero claro, la canción sí tiene un... Yo pensaba que, bueno, viene de las corrientes electrónicas, me imagino, porque es electrónica. Pero claro, yo sí decía, esto es un sonido muy característico de allá. No, no sé, me sonaba a años 90, me sonaba algo así. Óigame, perdón, tenía el Instagram abierto. Papito, tranquilo. Bueno, la otra es que quiero enviarle un saludo a Adriana, que es una oyente muy fiel de mi programa Total Request los sábados. Ajá. Me ha acompañado todo este año. Bueno, todo este año fue mi oyente más fiel también. De Total Request. Muy bien, ahí están también. Ese rap de hoy, oyentes, también hay que hacerlo. Me dice que hoy la operan y va a estar hospitalizada 10 días. Ok. Me quedé